Esto es el noticiario FEMPRES número 25 para junio de 1994. La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Noticias Internacionales. Literatura femenina sobre rieles. Por Carmen Tornaría, desde Uruguay. La estación central de ferrocarril de Montevideo, desierta desde hace años con la desaparición de los trenes de pasajeros, en mayo volvió a la vida gracias a la exposición Letras de España. La vieja terminal se convirtió así en un espacio acogedor para amantes de los libros, quienes tuvieron oportunidad de debatir con gente de letras de lengua hispana. La mesa redonda sobre literatura femenina fue una de las más exitosas y contó con la presencia de cuatro intelectuales uruguayas: la escritora Cristina Peri Rossi, la antropóloga Teresa Posekansky, la crítica literaria Rosario Peirú y la responsable de la Feria del Libro de Uruguay y también coordinadora de este evento, Nancy Bacelo. Perú denunció la invisibilidad de las escritoras hispanoamericanas. Dijo que aunque hoy las mujeres ya no tienen que esconderse en seudónimos masculinos para escribir, cabe preguntarse si el problema realmente ha desaparecido. La destacada crítica literaria también comentó que en el mundo latino las mujeres fueron primero poetas que narradoras. Ella cree descubrir en las mujeres una predilección por lo fragmentario y por la mezcla de géneros literarios, aunque no piensa que esta sea una característica específicamente femenina. Y añadió: cada escritor es un fenómeno singular. Tanto hombres como mujeres se enfrentan al mismo problema al momento de escribir, a un problema de orden estético. Cristina Peri Rossi se concentró en el olvido intencional de la crítica hacia la literatura hecha por mujeres en España y en América. Por otro lado, ella encuentra una relación directa entre el movimiento feminista y la eclosión de la literatura de mujeres en la segunda mitad del siglo XX. La escritora explica que la liberación de la mujer, la transgresión frente al supuesto deber de casarse y tener hijos, así como los adelantos tecnológicos en el espacio doméstico, no son ajenos a la mujer que escribe. Posekansky, por su parte, habló sobre los antiguos ritos de iniciación en los que la mujer quedaba excluida, alejada de los espacios en donde se construía el saber articulado con lo espiritual. De allí, añadió la antropóloga, la dualidad de la vida de las mujeres que transgreden la proscripción ancestral y se animan a narrar. Y finalmente recordó a la escritora brasileña Clarice Lispector, para quien la escritura femenina es una búsqueda de aquello que se ha decretado prohibido para la mujer. Esto es, una búsqueda nada menos que de ella misma. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La amplia gama del rosa al azul. Por Berta Iriart, desde México. En México, el 30 de abril se celebra el Día del Niño. Muñecas y pelotas son repartidas en las escuelas, los sindicatos y las dependencias públicas, pero no se dan indistintamente a niños y niñas. Todavía no, a pesar de que ya casi se cumplen 50 años de la publicación de El Segundo Sexo. Así que es preciso insistir en algunas ideas señaladas desde entonces por el feminismo. Ideas que, al parecer, aún no han sido suficientemente escuchadas. Comencemos por el principio. No se puede decir que en el momento de nacer, un bebé sea propiamente un ser humano. Es más bien un animalito entre lagartija y osesno. Lo que lo diferencia de otros cachorros es su carga genética, su potencial de convertirse en persona. Si esto es así, tenemos que aceptar que el recién nacido tampoco es hombre o mujer. Estas son categorías mucho más refinadas que la de mera humanidad. Como dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y lo mismo ocurre con los hombres. Sobre el bebé se aplica la tijera de la cultura, jardinera experta en conseguir los seres que cierto sistema socioeconómico necesita. La cultura poda las ramas que se empeñan en crecer fuera de sitio y cultiva solo los brotes que le vienen bien. No solo propicia y quita atributos según el sexo, sino que los jerarquiza. Todavía hoy, para muchas familias es mejor tener un varoncito. Y en el tercer mundo, la discriminación de las niñas adquiere dimensiones dramáticas. De cada 100 infantes que no van a la escuela, 62 son niñas. En el medio rural, las niñas de 10 a 14 años trabajan el doble que sus hermanos de la misma edad. Hay países en los que se vacuna a los niños varones antes que a las niñas. Y en todos esos países, el índice de desnutrición es evidentemente más alto en ellas. Claro que todo esto no implica que los niños la pasen estupendamente. No es gratuito el hecho de que en todo el mundo estén surgiendo grupos de hombres que cuestionan la masculinidad establecida. Resulta poco grato tener que pelearse a puñetazos, esconder la ternura y la vulnerabilidad y verse obligado a demostrar la hombría, como si hubiera una sola manera de ser hombre. ¿En dónde puede estar la solución? Ciertamente no en el experimento de algunas feministas europeas de crear escuelas solo para niñas, donde éstas no tengan que competir con los hombres. No. El separatismo no puede beneficiarlas. El mundo está conformado por individuos de los dos sexos, y la infancia es la mejor etapa para darse cuenta de esto. Lo que le urge al mundo es una educación no sexista que parta de una fertilización equitativa del terreno, es decir, en donde cada niño y cada niña pueda desarrollarse a su particular modo. Pero quizás no baste con una educación abierta y no sexista. La base del cambio estaría en una revisión a fondo de los valores con los que medimos la femineidad y la masculinidad. Tal vez los padres y maestros, hombres y mujeres, tendríamos que sondear entre los prejuicios tatuados en nuestros corazones y nuestras mentes, pues todos hemos sido educados dentro del sexismo. Aprendamos, por ejemplo, a no atemorizarnos de que un niño juegue con muñecas o de que una niña le guste el fútbol. Si permitimos que cada niño desarrolle sus inclinaciones independientemente de su sexo, a la larga tendremos más maestros en la educación temprana y más padres partícipes de la crianza de sus hijos. Del mismo modo, habrá mujeres que podrán decidir con mayor libertad que ahora qué es lo que harán con sus vidas. No es muy aventurado pensar que esa flexibilidad producirá más personas felices y, por lo tanto, pacíficas. Es hora de que quienes estamos involucrados en la educación revisemos hasta qué punto colaboramos en la creación de un mundo intolerante para con todos aquellos que se apartan del modelo que algunos consideran como el único valioso. Las raíces del sexismo son las mismas que las del racismo y las del rechazo a quienes profesan religiones o creencias distintas de la propia. Ya es tiempo de dejar crecer en paz las preferencias vocacionales de niñas y niños y poner más ojo en desarticular las actitudes de crueldad y de dominio sobre los otros. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. ¿Qué se requiere para dirigir una casa? Por Ángela Hernández, desde República Dominicana. En República Dominicana, al igual que en otros países, las amas de casa no están contempladas dentro de la población económicamente activa. Cuando se propició un movimiento mundial para incluir el trabajo doméstico dentro del Producto Interno Bruto, hasta risas hubo. Parecía una ridiculez del feminismo extremo. ¿Pero cuál es la razón de que se ignoren a tal grado las complejidades del rol doméstico? Sencillamente, el hecho de que dicho papel hasta ahora haya recaído nada más en las mujeres. Se les ha adherido como si se tratara de un oficio que la misma naturaleza les deparó. El hogar es una industria a pequeña escala, la cual exige ser administrada eficientemente, comprando al más bajo precio y administrando los recursos. Los conocimientos que ello demanda no resultan nada simples, por empíricos que sean. La dirección de esta pequeña empresa requiere habilidades, conocimientos y cierto grado de sentido artístico. Pero la casa también es una pequeña escuela. Así como se dice de las maestras que son las segundas madres, las madres son las primeras maestras. Comúnmente se cree que para educar a los hijos basta con el instinto materno y la buena voluntad. Nada más falso. Para cumplir bien el rol de socializadora, la madre tiene que echar mano de pedagogía, algo de psicología, un poco de ética y de leyes, otro tanto de religión. Una ama de casa tiene incluso algo de política, cualidad que aprovecha para distribuir bienes y servicios y regular las relaciones de la casa con el exterior. ¿Y qué decir de la medicina? La mujer a cargo de una familia normalmente está compelida a practicar la medicina preventiva, a aplicar primeros auxilios y a curar enfermedades ligeras. Dándose cuenta de las múltiples áreas en las que las amas de casa se tienen que desempeñar, también usted se reiría de la loca pretensión de considerarlas como parte de la población económicamente activa. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. El vigor de un mensaje. Por Ana María Amado, desde Argentina. Durante 20 días de mayo, la muestra multimedia titulada Mujer y Comunicación, una alianza posible, ocupó las instalaciones del Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, organizada por el Programa Nacional de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Área Educativa, PRIOM, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación. Estuvieron ahí representadas casi todas las opiniones de las mujeres sobre diversos temas en torno a lo político, lo social y lo cultural. También circularon todos los soportes comunicativos utilizados para difundir aquellas ideas: prensa, revistas, radio, televisión, videos, spots publicitarios, libros, afiches, fotografías, dibujos y la palabra misma. Gloria Bondru, directora del PRIOM y coordinadora general de la muestra, dijo a FEM Press: uno de los principales objetivos de la muestra era dar a conocer al público los nuevos mensajes e imágenes que producen actualmente las organizaciones de mujeres del mundo, así como sensibilizar a los medios de comunicación y a quienes tienen poder de decisión acerca de la necesidad de mostrar una imagen digna de las mujeres. El balance indica que, en principio, la fórmula es ideal para influir en programas educativos que hasta ahora han sido renuentes en acceder al mensaje feminista. Más de 1 millar de adolescentes llegaron en visitas guiadas acompañados de sus docentes, a quienes les pareció una experiencia educativa muy interesante y fructífera. Los stands de la exposición estuvieron colmados de ejemplares de revistas y boletines de las redes alternativas FEMPRESS, La Tribuna e ISIS. Hubo también decenas de publicaciones didácticas y de difusión. Los productos del feminismo local en la década de apertura democrática de los años 80 ocuparon un lugar destacado en los espacios de la muestra. Fue el caso de las portadas y artículos de los suplementos La Mujer, de Tiempo Argentino, Alfonsina, La Razón y Sur y Cautiva, de El Porteño. Las especialistas nacionales y extranjeras que se desempeñan en los campos del periodismo, el cine y la publicidad tuvieron mucho que contar sobre sus respectivas estrategias. Los programas realizados en Perú por el colectivo radial feminista concitaron los mayores elogios. Moira Soto, especialista en el tema, comentó: son ejemplares realmente, de gran calidad formal, creativos, ingeniosos y sustanciosos en contenidos culturales y educativos. Bien escritos y fundamentados, con buenos guiones y actuaciones. Ellas parten de situaciones reales y se dirigen a jóvenes y chicos de ambos sexos, un modelo para imitar. Una adhesión similar despertaron los videos de la campaña por los derechos de la mujer en dibujos animados, presentados por Aranza Zuzugasti Arizmendi, del Instituto de la Mujer del País Vasco. O la estrategia del Instituto de la Mujer de España, que con su observatorio de la imagen de las mujeres en la publicidad, logró movilizar a la sociedad y hacer retirar bajo presión 8 campañas lesivas para su dignidad. Concluye Gloria Bonder. Uno de los objetivos centrales de la exposición era mostrar el universo de mensajes de las mujeres con un sentido educativo, y se cumplió. ¿Qué queda? En principio, una videoteca con 120 videos y una base de información con todo el material que se utilizó como apoyo y motivación educativa a lo largo del país. Ahora, la muestra irá a distintas provincias del interior hasta llegar en septiembre a Mar del Plata, a la Conferencia Regional Preparatoria de Beijing. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Un nombramiento esperado. Nota de las Naciones Unidas. Después de un largo suspenso que mantuvo en ascuas a varias candidaturas, en días recientes se comunicó oficialmente que el presidente de la 50ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos había designado a la doctora Radhika Kumaraswamy, de Sri Lanka, como relatora especial en violencia contra las mujeres. A partir de esta designación, las mujeres del mundo cuentan con otra aliada dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Su mandato exige que vele porque en cada sesión de esa comisión se incluya un informe sobre lo que los gobiernos están haciendo para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. También le permite seguir luchando para que este tipo de violencia sea considerada una violación a los derechos humanos. Esto último tal vez resulte la parte más dura, pues por increíble que parezca, la mayoría de las organizaciones tradicionales de derechos humanos no reconocen la violencia contra las mujeres como una violación de esos derechos. No parecen entender que el movimiento de mujeres, con esta exigencia, no está ubicando la responsabilidad de dichas violaciones únicamente en los agresores, dejando impunes a los estados. Todo lo contrario. El movimiento feminista está diciendo que los gobiernos son responsables porque no hacen nada por frenar y eliminar dicha violencia. Es más, al no combatir los estereotipos sexuales, al permitir la discriminación laboral y salarial, al no cambiar las leyes discriminatorias que regulan las relaciones familiares, algunos estados están, de hecho, fomentando la violencia contra las mujeres. Alda Facio, la ex candidata costarricense al nombramiento de relatora especial, pionera del concepto que asimila los derechos de la mujer a los derechos humanos, comenta sobre el nombramiento de la candidata de Sri Lanka. Radhika Kumaraswamy es una mujer que luchará junto a nosotras por prevenir y eliminar la violencia que todas hemos sufrido y que muchas seguimos sufriendo. Y añadió: ahora lo que importa es darle todo nuestro apoyo a la nueva relatora, para que no sea cooptada, diluida o desvirtuada. Consciente de que la inercia dentro de Naciones Unidas y sus comisiones no garantiza que la nueva relatora pueda, por sí sola, lograr lo que esperamos de ella, Facio enfatizó que debemos recordar que el mero hecho de que exista una relatoría en violencia contra las mujeres es un triunfo del movimiento mundial de mujeres. El reto ahora es apropiarnos de ese espacio. Concluyó. Esta fue una nota informativa de Radio Fempres. La maternidad como negocio. Por María Liz Rodríguez, desde Paraguay. El vientre de las mujeres pobres es hoy revalorizado, porque produce bebés para los países del primer mundo. En efecto, las adopciones internacionales se han vuelto un negocio rentable para América Latina. En el Paraguay, la falta de una legislación adecuada y la corrupción generalizada hacen que cada bebé deje una ganancia que va de los 15.000 a los 20.000 dólares. Junto con la modalidad de adopción internacional, se han introducido nuevas prácticas delictivas, como el alquiler de vientre o contrato durante la gestación. Otras prácticas delictivas se incrementaron, entre ellas el tráfico de niños, secuestro y cambio de identidad. ¿Cómo una noble institución jurídica como la adopción se ha convertido en negocio? Este es el tema de una investigación realizada por Rosa María Ortiz, quien proporciona datos y cifras alarmantes. Las adopciones internacionales han aumentado en forma considerable. En 1987 hubo 6. En 1990 el número subió a 130. En 1991, 209. En 1992, 256. Y el número estimado para 1993 es de alrededor de 600. El 95% de estas adopciones son para familias de Estados Unidos, las cuales, una vez avisadas por los abogados adopcionistas de que el bebé se ha conseguido, van al Paraguay y se alojan en hoteles que cuentan con infraestructura para esos fines. Cuidadoras de niños bilingües, atención médica, cunas, carritos, etc. La realidad es más dura para las madres biológicas que no son convenientemente asesoradas e informadas de las consecuencias de consentir a la adopción. Y lo que es peor, no es tan seguro que hayan dado libremente su consentimiento. Por vía directa o a través de intermediarios, los vientres o los bebés de estas mujeres son comprados por distintos métodos que van de la amenaza o el engaño al rapto o secuestro. El procedimiento más frecuente de las y los intermediarios es ir a la casa de embarazadas o de madres con bebés de escasos meses. Van a centros de salud donde acuden personas de escasos recursos económicos y acusan a las mujeres para que vendan a sus hijos a un precio relativamente modesto, pero indispensable para su sobrevivencia, dada su condición. Pagos de gastos de parto en el hospital, ayuda a algún otro hijo o a un familiar enfermo, o bien promesas del paraíso para el hijo por nacer, son los argumentos que logran que esas madres se desprendan de las criaturas. El Paraguay no ha legislado sobre el procedimiento de la adopción internacional. Con ello, la corrupción tiene vía libre. Así, la mayor parte de las adopciones son resultado de la explotación de mujeres pobres y de bebés negociados como mercancías. Incluso existen fuertes sospechas de que esos pequeños pueden ser sacrificados y sus órganos usados para salvar vidas de otros niños. Estos, claro está, del primer mundo. Las paraguayas, que han avanzado mucho hacia la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, tienen ahora otro frente. La lucha por una legislación adecuada para las adopciones internacionales, porque la maternidad nuevamente está siendo objeto de explotación para beneficio de otros. Esta fue una nota informativa de Radio Fempres. Avance femenino en la educación. Por Leira Ortiz, desde Puerto Rico. Sobre el progreso educativo y económico de las mujeres en la isla, realizado con el auspicio del Consejo General de Educación del Gobierno de Puerto Rico, revela un avance notable de las mujeres puertorriqueñas en las esferas profesionales, educativas y económicas durante la última década. El estudio preparado por el Dr. Francisco Rivera Batis concluye que durante la década de los 80 en Puerto Rico, la participación de las mujeres en la fuerza laboral creció sustancialmente, al igual que la proporción de mujeres entre los 25 y los 34 años trabajando de tiempo completo. La investigación también reveló un aumento de la presencia de mujeres en puestos tradicionalmente ocupados por hombres, sobre todo en posiciones a niveles ejecutivo, administrativo y gerencial. Según afirma el estudio, el progreso de la mujer en la década de los 80 está íntimamente relacionado con su progreso en la educación. En este renglón, cabe destacar el aumento en el número de mujeres en carreras como medicina, derecho e ingeniería. El estudio también indica que las mujeres han experimentado aumento en sus ingresos económicos a consecuencia del nivel de educación obtenido. Si bien constituye una luz de esperanza en el camino hacia la igualdad de los géneros, el estudio también da una voz de alerta para que el movimiento feminista no se duerma en sus laureles. Escribe el Dr. Rivera Batis. A pesar de que en 1989 ambos géneros mostraron un progreso educativo similar, los hombres obtuvieron mayores beneficios económicos que las mujeres. Cabe señalar que si analizamos cada género individualmente, los hombres que obtuvieron un grado universitario fueron mejor remunerados en un 67.5% sobre aquellos que solo ostentan un diploma de secundaria. Por otro lado, la mujer con un grado universitario solo fue mejor remunerada en un 37.8% sobre las mujeres que poseían educación de escuela superior. Se observa entonces que la mujer avanza, pero todavía va a la zaga del varón, y que solo mejoraron las mujeres que tuvieron acceso formal a la educación universitaria. Esta fue una nota informativa de Radio Fempress.